La entrevista con Rubén Suárez, director internacional de CONAICOP, una producción del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular en Uruguay, comandante supremo, para CONAICOP Radio. Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, nos vamos a Bolivia. Allí la situación está candente con una zorra que no quiere dejar el poder y nos vamos a hablar con José Luis Colque, que está directamente allí con las personas y está trabajando en un momento muy específico de Bolivia, de mucha movilización, que es acompañada por todo el mundo y que aparte el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular ya dijo que va a estar permanentemente activando y apoyando a lo que es el pueblo boliviano. José, ¿cómo estás y cómo está la situación ahí exactamente donde tú te encuentras en este momento? Rubén, un cordial saludo, muy buenas tardes a todo el país, Latinoamérica y la patria grande. Con bastante entusiasmo porque estamos en el mes de la patria. 6 de agosto de 1825 se da el grito libertario de nuestra patria. Pero justo en el mes aniversario de Bolivia, las organizaciones sociales están nuevamente en las calles, nuevamente en las carreteras, porque quieren recuperar la democracia, aquella que fue vilmente atacada el mes de octubre y noviembre. Lo decimos de manera frontal, sin temor alguno, el gobierno de facto a la cabeza de Yanine Áñez y sus ministros y logias de poder tomaron a la fuerza el Estado boliviano. A razón de eso, después de ya sufrir casi 9 meses de un total descuido, falta de planificación en el tema de la pandemia del coronavirus, el pueblo boliviano rompe el silencio y sale nuevamente a recuperar la patria. Estamos nosotros en el kilómetro 82 de la carretera Cochabamba hacia el occidente boliviano. Desde las 0 horas del lunes de ayer, 3 de agosto, al igual que otras organizaciones sociales en el país, acataron la determinación de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, que llamó a huelga general indefinida, bloqueo de carreteras, justamente exigiendo la realización de las elecciones. Estamos junto a los cooperativistas mineros, quienes portan el casco, aquel casco que sin lugar a duda en Bolivia ha respetado, porque en la época de la dictadura recuperaron la democracia con huelgas de hambre como Domitila Chungara. Asimismo también en los peores momentos los cooperativistas, los mineros le dieron la fuerza necesaria para consolidar una nueva patria en nuestro país. Hermano, para Paraguay y el mundo entero a través de CONAICOP, los hermanos están reflejando lo que está pasando en nuestra patria. Lo decían algunos compañeros, la gran pelea por la recuperación de la democracia se está viviendo estos días. Bueno, un cordial saludo y revolucionario a toda la patria grande desde aquí, Cochabamba, Bolivia. Queremos expresar nuestro desacuerdo con este gobierno de facto, debido a que en estos 9 meses simplemente nos ha traído una crisis económica, una crisis sanitaria y ahora una crisis en el sistema de lo que es la educación. Es en ese sentido, creo que el pueblo boliviano se ha levantado, todas las organizaciones sociales, a convocatoria de la Central Obrera Boliviana, para pedir lo que es el respeto a la democracia, que es un derecho constitucional. Entonces queremos recuperar la democracia mediante las elecciones generales que deben llevarse, porque debido a que la pandemia, la presidenta de facto está prorrogando simplemente su mandato para poder llenar sus bolsillos, y eso es el descontento de todo el pueblo boliviano. Hasta el momento, ¿ha habido ayuda concreta en el tema de respiradores, equipamiento a los centros de salud, hacer los rastrillajes, dar respuestas inmediatas a la población, o es que la gente, los hermanos ciudadanos, están muriendo en las calles en total descuido? Bueno, vemos con mucha preocupación que el gobierno de facto simplemente con esta pandemia está llenando sus bolsillos. Es por eso que la molestia. Vemos que en los diferentes municipios no hay desembolso de los recursos económicos para poder sobrellevar o para poder de alguna u otra forma paliar, digamos, en esta crisis sanitaria. Ese es el motivo y el descontento. Entonces, como pueblo boliviano, creo que se han levantado, se han despertado después de mucho tiempo. ¿Qué le responde al ministro Murillo? Dio una conferencia de prensa hace horas nada más, amenazando que a las buenas o a las malas van a desbloquear los puntos que están en todo el territorio nacional. Consideramos, creo que las amenazas del ministro Murillo no va a intimidar, menos va a bajar la guardia de los puntos de bloqueo, más a lo contrario. Los diferentes puntos de bloqueo se están masificando y de igual forma se están desdoblando los esfuerzos para hacer la convocatoria del 100% de todas las bases que están movilizadas. Este sector, ¿cuántos cooperativistas, cuántos comunarios, de qué regiones están llevando adelante esta medida de presión? En este punto de bloqueo estamos concentrados más de 50 cooperativas mineras afiliadas a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Cochabamba, con más de 5.000 cooperativistas mineros presentes participando activamente en este punto de bloqueo. Como también debemos resaltar la participación masiva de las organizaciones sociales y sindicales de lo que es la provincia de Arque, como también de la provincia de Tapacarita. ¿Por qué es importante tener unas elecciones, tener un gobierno legítimo elegido por el pueblo en las urnas? Para nosotros, tener un gobierno legítimo, elegido por el pueblo, es de suma importancia, porque puede hacer una planificación y respetar, y responder a las expectativas que tiene el pueblo boliviano. Bueno, entonces reflejamos de esta manera el grito también que consolida a los cooperativistas mineros en esta región del país. Viluyo, a 82 kilómetros de la carretera. José. ¡Que viva la Federación Departamental de Cooperativas de Mineras de Cochabamba! ¡Arriba! ¿Qué queremos? De esa manera reflejamos el espíritu revolucionario que llevan adelante los cooperativistas mineros. Reitero, hermano, se está luchando por recuperar la democracia de nuestra patria, y nosotros que estamos acompañando durante todas estas jornadas en los distintos puntos de bloqueo, vemos hermanas de pollera, con abarca, obreros, campesinos, que también se suman algunos vecinos, ciudadanos, porque está viviendo Bolivia nuevamente momentos cruciales, y agradecemos a CONAICOP que nos permite reflejar esta voz que lamentablemente en nuestro país no es reflejada, porque existe un cerco mediático que es cómplice de aquel golpe de Estado que se dio en nuestra patria. ¿Alguna consulta? Sí, justamente. Nosotros brindamos todo el servicio que se pueda. Estamos queremos ser lo máximo solidario posible, y todas las radios que integran esta red internacional que es CONAICOP, a la orden para todos los compañeros de allí, de Bolivia y del mundo entero, para reflejar la voz de los sin voces, que callan muchas veces los grandes medios descomunicacionales, que son también principales cómplices de los gobiernos que son represores del pueblo, como ocurre allí en Bolivia. Te agradezco la comunicación, seguimos en contacto permanente, y bueno, cuando tengas novedades nos llamás, no importa la hora, no importa el momento, pero la voz tiene que estar. Sí, Rubén, agradecidos por esa apertura de CONAICOP. Sabemos que a nivel internacional tienen la llegada, y eso es importante, dar la voz a aquellos que lamentablemente quieren ser acallados, quieren ser invisibilizados. Le doy un detalle, en distintas comunidades rurales alejadas a miles de kilómetros de Bolivia se ve una bandera tricolor. En instantes le voy a mandar una fotografía. A la cumbre, al llegar al cerro, existe flameando la bandera rojo, amarillo y verde. El patriotismo se respira en estas comunidades, que tiene hambre de democracia, que tiene la visión de recuperar la patria para todos los bolivianos. Emocionado con esta cobertura, porque creemos que ha llegado la generación de buscar nuevos días para la patria grande, y en este caso para nuestra amada Bolivia. En el informe de este Bolivia, periodista por el cambio. Muchísimas gracias, te agradezco, seguimos en contacto y vamos a seguir muy de cerca todo el acontecer allí en Bolivia. Esto ha sido una entrevista en exclusivo con nuestro compañero José Luis Colque desde Bolivia, y como ustedes han visto, también con las cooperativas mineras. A seguir luchando, a seguir, porque la patria grande dejó de ser América para ser el mundo entero. Rubén Suárez desde Montevideo, Uruguay, CONAICOP.